sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar. Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar. Claudia González, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Buenas tardes. Buenas y apresuradas tardes. Apresuradísimas, como siempre. Como esto es la radio, casi nadie sabe que Claudia siempre llega corriendo, pero hoy más que nunca, al filo de la escalera. Al filo de las 8 menos 10. Bueno, Claudia, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo a un grande de grandes, Miles Davis. Wow. ¿Y qué nos vas a contar sobre este grande de grandes? Pues preferiría escucharle primero y ya os empiezo a contar para ir ambientado. Pero si no, voy a empezar con una cita suya. Decía que